una tarántula, Rap. Una tarántula es Area Music. César Abril. Ella te envuelve con su magic, porque tiene tumbado y no lo hace matemático. Mueve la cabeza de Madrid a Cali, en México la escuchan millones de fans a diario. Ella es tan pura que hasta en una foto digital, aunque ponga poses siempre sale natural. La sigo musical y es una superstar. También sigo a diario su historia en Instagram. Oh, oh, 24 horas metido en internet. Me he dado cuenta que me atrapa con su red. Ella es una tarántula y le gusta la farándula. Si la miras ella te atrapa. Una tarántula, es muy fácil caer en su red. Tiene veneno la piel. Ella te envuelve, ella te envuelve. Una tarántula, sus videos están pegando en la red. Hay millones al día que la ven. Ella te envuelve, ella te envuelve. Es de otro mundo, tiene un flow espacial. Todos la buscan porque es especial. Y así la sigo encima, sin sonrisas como el mar. Ten cuidado que su melena el viento te puede hechizar. Un cataclismo provoca seísmo. Entre ella y los demás siempre existe un abismo. Intento conquistarla con el romanticismo, pero tiene veneno dentro de su organismo. Una tarántula. Ella te envuelve, así te envuelve. Una tarántula, sus videos están pegando en la red. Hay millones al día que la ven. Ella te envuelve, ella te envuelve. La culpa no es mía, bebé, si tú eres el que cae en mi red. Wow. El problema es que al ver mis colores nunca retrocede. Yeah. Baby, tengo la cura. Están pegando en la red. Hay millones al día que la ven. Ella te envuelve, ella te envuelve.